En Radio Talcahuano, Roberto Mesa, Mariano Rivas y Rogelio Galindo presentan Ciudadanía al Instante. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, a toda hora estamos con Ciudadanía al Instante a través de la 105.7 Radio Talcahuano Online. Y también, ¿no es cierto?, a través de Radio Primavera de San Pedro de la Paz, aquí con nuestros queridos amigos con tertulio, Mariano Riva, Roberto Mesa. ¿Cómo están? Muy buenas, bien, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy bien. Muy contento. Una semana. Bueno, está muy contento nuestro amigo acá, Roberto, porque usted sabe que hoy día está de cumpleaños. No le puedo, ¿eh? Permítame echarle un 44 primaveras muy bien vividas. Muy bien celebradas. Muy bien celebradas, así que le damos un cordial. Muchas gracias. Un saludo, ¿no es cierto?, muy fraternal. Y aquí estamos haciendo radio, conversando de diferentes temas. Cada semana, ¿no es cierto?, es bastante diferentes temas. Miren, los voy a llevar al tiro al ámbito internacional, ¿eh? Vamos a pasear un poquito por América Latina. Seguramente ustedes habrán escuchado las noticias que en Brasil la situación está bastante compleja, ¿eh? Hace 4 meses asumió la nueva, o sea, fue reelecta Dilma Rousseff, ¿no es cierto?, la presidenta del Partido de Trabajadores de Brasil, pero ayer hubo una marcha multitudinaria en varios estados brasileños. Pero que además tenía una particularidad, ¿eh? Si se dieron cuenta, la marcha, quienes participaron fueron casi uniformados entre verde y amarillo, sintetizando la bandera del país. O sea, tenía un doble mensaje además esa marcha. Claro, y parece ser que todo esto viene de la mano con escandaleras que no solamente hay en nuestro país, sino que también en Brasil. El gigante brasileño Petrobras, ¿eh? Sí. Una de las empresas estatales más importantes de Brasil, está ligado a niveles de corrupción donde están implicados varios parlamentarios, dirigentes del Partido de Trabajadores. Y eso significa que hay una situación bastante compleja porque la presidenta de Brasil fue también presidenta del directorio de Petrobras durante los años anteriores. Entonces hay una situación bien confusa, mi estimado Mariano. Bueno, algo en la nebulosa, cuando se empieza a despejar, dice la bruma, aparece la verdad. Y creo que a nivel del continente americano se está destapando la olla y están apareciendo los grillos o los gatos, no sé qué puede ser más correcto decir. Y respecto a Brasil en particular, hay una gran cantidad de dinero debido, que si, casi son coimas lo que hablan, digamos, la estadística. Luego si podemos resolver el problema de ventilación. ¿Usted desconcentra, se da cuenta? No, está bien, no se lo escucha con detención. Que en Brasil, ¿no es cierto?, hay esa situación de que tiene que ver con la corrupción. Con la corrupción, claro. Y lamentablemente, Roberto, tú lo dijiste, la presidenta fue parte del directorio, sí. Pero también una serie de actuales agentes de gobierno fueron parte de la compañía. Ahora, hay miembros de la Cámara, que también sí, se encuentran en el tema de la corrupción. Y el grave problema es que todo ha sido dinero para gestionar negocios actuales y futuros de la compañía. Significa, recordemos, tuvimos un problema grave con alguien que se adjudicó dinero y perdió plata, digamos, con negocios futuros, y eso significa endosar la economía del gobierno, del Estado. Pensemos que Petrobras es la empresa más grande de Latinoamérica respecto a combustible, como pasaría con Codelco aquí en Chile respecto al cobre. A pocos metros de aquí, donde estamos en Radio Talcahuano, ¿no es cierto?, hay un lugar, una sucursal de Petrobras. Así es. Y que se ha expandido bastante por, creo que hubo una fusión también, ¿se acuerdan?, con otro gigante, Terpel. ¿Se acuerdan de Terpel? Desaparece Terpel y absorbe Petrobras. Y se instala Petrobras. Pero lo que pasa es que quiero llevarlos al tema de que eso también, ¿no es cierto?, los niveles de corrupción no se van dando en varios países de América Latina. A mí me llamó mucho la atención al revisar hoy día la prensa nacional e internacional, es la cantidad de gente que acudió, ¿no es cierto? Mira, más de 1 millón de brasileños piden la salida de Rousseff en histórica protesta. Entonces eso llama mucho la atención, porque en el fondo no era una protesta solamente para poder protestar, digamos, presentar un malestar. Un malestar, sino que también hay un malestar con una presidenta que está recién electa hace muy pocas veces y que fue electa además con el 56% de los votos, y hoy día su popularidad, según algunas encuestas, es un 23%. Bueno, hay que pensar que también no se arrastra desde ahora. Pensemos desde el periodo anterior, donde Lula deja el gobierno, es muy muy alto nivel, con muy alta estima del pueblo sobre este personaje político, y luego al entregar el bastón de mando o la posta dentro de esta carrera que es la presidencia de Brasil, baja. Además se generó este espacio de prepararse para el mundial que hubo, donde hay una cantidad de elefantes blancos increíble. Yo leía sobre los estadios que quedan sin uso y que van a tener otro destino. Algunos parece que no están 100% terminados, ¿no? Además, ahora para los Juegos Olímpicos también hay problemas graves, sobre todo con lo que tiene que ver con ecología. ¿Estaremos 100% terminados con el estadio regional? Aquí nuestro gigante, que según dicen, ¿no es cierto?, durante esta semana también hubo un problema ahí laboral, ¿eh? Pararon los trabajadores, creo que según dicen llegaron a un acuerdo. Hoy entraron a trabajar nuevamente. Claro, porque tienen un mes para poder entregar ese estadio que debería ser uno de los protagonistas de la Copa América. Así es. Y además que la construcción tiene estándares internacionales, por lo tanto hay todo un tema ahí de, había un problema con los trabajadores y las empresas por faltas de compromiso, hay sellos que hoy día se supone. Recordar que antes hubo una empresa española que después se declaró técnicamente quebrada y abandonó el trabajo. Bueno, hay que pensar que este estadio tiene como ya, sería la tercera modificación de la modificación de la modificación. En gobiernos comunales anteriores también pasaron por renovación, recordemos que se le dio un estándar, se instalaron asientos medio raros, en diagonales, ¿se acuerdan? Yo fui al estadio y encontraba que había unos vacíos que nadie me explicaba. Y se supone que un estudio ingenieril tiene cierta concordancia con el espacio físico a mayor aprovechamiento. Bueno, hoy día y se redujo la cantidad, en esa época, cantidad de aposentadurías, creo que así se dicen. Uh-huh. ¿O como el bordero? ¿Cómo le? No, aposentadurías. Ah, aposentadurías. ¿El áforo? El áforo, palabra griega, ¿no es cierto? Sí, así que bueno, esperemos ahí cómo se van desencadenando, porque el estadio regional más conocido tiene un nombre, se llama Esther Roa de Pablo, ¿no es cierto? En homenaje a esta alcaldesa de Concepción, que fue además esposa de un connotado senador, Tomás de Pablo. Tomás Pablo, perdón, fue senador de acá de la región del Biobío, estoy hablando allá por la década de los 60, pueda tener, ¿no es cierto?, y ser protagonista de la Copa América, o si no, también va a ser protagonista en lo que va a ser el Campeonato Sub-17. Hay varios compromisos internacionales. ¡Oh, qué vergüenza! Y este estadio, además, es municipal. ¿Ah? Es sí, señor. Municipal. Sí, señor. Municipal. No estaba acordando el Sub-17, que fue pasar vergüenza nomás. Oye, y perdón, para cerrar el tema de Brasil con el que abriste, cerrar el concierto latinoamericano que estamos teniendo en el proceso del tema de corrupción. No nos olvidemos de Argentina, que hoy día también seguimos con el caso Nisman. O sea, hoy día se abren muchos flancos en temas de corrupción, en donde se ven envueltos la política, los negocios y en algunos casos, lamentablemente, el caso de la mafia. Bueno, el caso de Alfredo Nisman, ¿no es cierto?, que hemos conversado acá en este programa, es un fiscal que estaba llevando a cabo las investigaciones sobre el atentado AMIA, que costó la muerte a 85 personas, entre ellas una chilena. Y además de eso, ¿no es cierto?, murió en misteriosas causas. Sí. No se sabe si se suicidó, hay un suicidio asistido, no se sabe qué es lo que pasó realmente con la muerte de este fiscal bastante importante y que nuevamente, ¿no es cierto?, deja una estela de misterio, de temor, de cómo se han ido desencadenando las elecciones, o sea, digamos, el proceso político en Argentina. Bueno, esto que aparezca finalmente a la luz pública, sucesos medio extraños, políticos, económicos, criminales, también se debe a que la gente está tomando el espacio de información. Yo creo que hace 10, 15 años atrás no era tan relevante la información, era la afinidad que se podía tener con un personaje. Hoy en día la información vale, saber qué es lo que hace, cómo lo hace y además a quién beneficia. Recordemos que las sociedades van creando sus propios monstruos, que son quienes lo representan, que el monstruo bueno, digamos, o el monstruo malo, cuando obviamente se beneficia a algunos. Argentina también está implicado, el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, también está implicado en una serie de situaciones que tienen que ver con compra, venta y lavado, digamos, de activos. Entonces se presume que hay todas unas platas medias raras que están circulando. Entonces está hoy día formalizado también por la justicia argentina. Hay situaciones hoy día, yo sigo con bastante detención un programa que se llama Intratable en el canal 27 del canal América, señal internacional. Y fíjate que los argentinos, bueno, todavía tienen la capacidad de tener un programa político todos los días, como en 2 horas, pero la verdad que ahí la situación es muy, muy confusa. Yo creo que Argentina, aparte que además, bueno, en octubre son las elecciones, hay también ahí, ¿no es cierto?, diferentes corrientes del peronismo. Juan Domingo Perón, que era un general bastante popular, cuya raíz también estaba, ¿no es cierto?, en lo que era Benito Mussolini, dejó, ¿qué es lo que dejó Perón? Dejó más divisiones que la misma división del Vaticano. ¿O no? Sí, sí, no, lo que estaba buscando, volviendo a nuestra Latinoamérica querida, la UNASUR en algún momento está apoyando, o sea, considera que Venezuela está pasando por un problema externo a sí mismo, digamos. Estaba buscando la información. Ahí se suicidó. La UNASUR estaba apoyando a Venezuela, sí, para el tema de la... Ahí se suicidó también misteriosamente un opositor en la cárcel, sí, a Maduro, en estos días. Uh-huh. Y también, ¿no es cierto?, fue tomado detenido el alcalde de Caracas. Sí. Entonces, al final, yo no sé si Maduro es un presidente de corte popular, socialista, en fin, o qué, digamos, personaje está engendrando esta América Latina, ¿no es cierto?, porque la verdad es que las situaciones no son también, no se fomenta mucho la libertad de expresión, da la impresión. Yo creo que en Venezuela, conversando con algún conocido de esa latitud. ¿Venezolano? No, chileno. ¿Chileno? La situación es muy anómala, porque mucha gente quiere al gobierno, a este tipo de gobierno, primero porque viene de un Chávez que le dio un carisma especial a Venezuela, a pesar de todas sus cosas. Hay un sello ahí. Exactamente. Pero Maduro es como la fotocopia mal tomada de Chávez. Entonces, él es un ser que quiere parecerse mucho al comandante Chávez, como se le llamó, pero de eso tiene solamente el nombre, no ejecuta. Yo creo que en un país con una gran economía a través del petróleo, digamos, que puede hacer su gran negocio, con una sociedad bastante educada, podría lograr, digamos, tener mayor apoyo si llegaran a conversar. Yo creo que hay escasez de alimento. Hay una escasez, ¿no? Sí, sí. Bueno, y muestran, bueno, ahí vamos a hablar de... Sí, porque por un lado se muestra una imagen de supermercado, sí, desabastecido, pero por otro lado hay una cantidad de víveres que están estacionados en una especie, llamémosle aduana, no conozco el nombre técnico, donde no pasa, no se filtra, digamos, algo está pasando. Recordemos que nosotros como sociedad chilena vivimos un tiempo en circunstancias también similares, donde se escondió la comida, por decirlo de un modo, sí, y había solamente un grupo que tenía acceso. Y además teníamos para camioneros. Además, digamos, y eso también fue generado. Bueno, si vamos a la historia, alguien dice que se parió camionero, lo generó la derecha con la CIA. Y así por eso mismo hubo un desabastecimiento. Pero en Venezuela da la impresión que no solamente que haya manos oscuras, sino que internamente no quieren ser capaces o no quieren buscar negociación con la derecha para poder entre todos formar la sociedad, porque cuando se habla y lo hacen los presidentes chilenos, algunos con razón, otros sin razón, unos que quieren y otros no quieren, que la sociedad la construimos todos. Y cuando alguien dice, no, yo no más puedo, como pasa en Venezuela, y encarcelamos a un tipo solamente porque es disidente. Y pensemos, el mismo caso de los chilenos arrestados en Venezuela es porque fue a una marcha y a lo mejor tomó una pancarta, levantó el brazo y se fue para adentro. Entonces, algo raro hay en nuestra Latinoamérica, sobre todo cuando hay espacios demasiado fundamentalistas. Creo. Mira, un poquito más cerca de Venezuela, en Colombia, también se están llevando a cabo procesos bien interesantes, que son los procesos de mesas de trabajo entre la FARC y el gobierno, digamos, de Santos, Colombia, respecto. Y tengo acá en la mesa de trabajo, junto con ustedes, digamos, el penúltimo de Clini. Patricio Fernández, que es el director de Clini, estuvo en La Habana y ahí conversó largo y tendido con Pastor Alape, que es un guerrillero de la FARC, que es, digamos, que tiene 59 años y uno de los que ha pasado más de 39 años en la selva. Es uno de los dirigentes que está, es el segundo comandante de la jerarquía de la FARC, ¿no es cierto? Y que está en este proceso de negociación, porque efectivamente la FARC quiere dejar de lado la guerrilla, digamos, para poder establecerse como un partido, y que aspira, ¿no es cierto?, a poder representar en esto. Estas son situaciones también, diríamos, bastante dolorosas. Recordemos que Colombia atravesó por un periodo bien complejo, donde también estuvo relacionado con el narcotráfico, ¿no es cierto?, todos los carteles habido y por haber, la guerrilla, el establecimiento político, hubo muerte de muchos también, digamos, diputados, en fin. Entonces, yo creo que se ve con muy buenos ojos esta posibilidad de que haya, ojalá, una apertura y una paz permanente en Colombia. Sí, además que hoy día las FARC forman parte de la Colombia, lo quieran o no, se habla de Colombia, se habla de las FARC, se habla como un elemento más dentro de la historia, que sin embargo van a ser parte de la historia política o sociopolítica de este país. Por lo tanto, no se les puede desconocer lo que ellos han tratado de hacer. También en algún momento hubieron si no me equivoco, la UNO estuvo en algunos con algunos chilenos encomendando el tema de los acercamientos entre ambas partes, entre la FARC y el país desde donde ellos están, en la frontera. Y ahí tuvieron un problemilla entre ellos. Ahora, si esto se logra, esto es una primera gran señal, y además terminamos con algún tema de represión, entre comillas, de parte de este elemento, porque ellos están situados, o ellos han hecho a través de la prensa, que un tema que tú mencionabas delante, hoy día, ¿por qué no entramos al tema de Latinoamérica? Porque hoy día todos tenemos acceso a la prensa, y que la prensa en algún grado ha demonizado a la FARC. También tiene que ver cuál es la tarea, como alguien lo dijo en algún momento en este programa, lo fundamentalista que somos en algunos grados, lo fundamentalista que ha sido la FARC en este país. Hay una leyenda negra también respecto a la FARC, ¿no es cierto? Que en general todos los guerrilleros son todos unos narcotraficantes, que vendían coca. Se mezcló, y la verdad que son situaciones que también la CIA norteamericana también aprovecha de, en el fondo, de vender estas imágenes, y que en el fondo hay gente que ha estado. Recordad que la FARC es una de las guerrillas más antiguas de América Latina. A veces uno tiene la idea de que la guerrilla nació con Fidel y con el Che Guevara, pero la FARC estaba mucho antes, y por lo tanto hoy día están en este proceso que ojalá, ¿no es cierto?, sea un proceso importante, con todas las desconfianzas que hay, y recomiendo además la lectura que trae, ¿no es cierto?, en el penúltimo Decline, que además en esta nueva temporada está con nuevo... Está mejorando la portada. El Decline, ¿no es cierto?, firme junto al pueblo. Vamos a ir comentando también acá, esta es una publicación semanal, $1,000, usted lo puede encontrar, hagamos publicidad ahí al Decline en todos los kioscos. Oiga, mire, yo les voy a anunciar, ¿no? Mire, 9.881.643, 9.121.806, 9.121.809. ¿Qué le evoca esos números? Buena pregunta. Primero, 9.881.643 es la remuneración mensual bruta de la presidenta. 9.121.806 es la dieta bruta de un senador o diputado. 9.121.809 reciben en términos brutos los ministros. Es decir, desde el año 2003 hasta la fecha han aumentado 63% los aumentos de esto. Y esto es parte de un reportaje que hoy día viene en la prensa, donde además hay una pequeña cuña, ¿no es cierto?, a Eduardo Engels, que es el consejo asesor, porque dice que el titular del consejo asesor critica que parlamentarios revuelen sus sueldos. ¿Qué le parece eso? Son amarretes, pues como la plata de ellos la manejan ellos, porque hay que pensar que el aumento respecto al IPC afecta a todas las personas que vivimos de un sueldo, ¿ya? Y cuando aumentan los sueldos, regulan los sueldos para el año siguiente, es solamente el IPC y lo que se pueda negociar a veces con el fisco. Pero ellos tienen su forma, como ha sido siempre, de regular las cosas a su favor. Pensando que ellos son servidores públicos, yo creo que se sirven del público. Ahora, muy grande la... O sea, yo creo la que... La brecha, ¿no es cierto? O sea, yo creo que en el caso particular... El sueldo mínimo son 225 mil pesos, ¿sí? Y acá, ¿no es cierto?, las autoridades están ganando alrededor de 9 millones de pesos. O sea, me parece que esto tampoco aumenta la igualdad en nuestro país, lo digo con bastante responsabilidad. No aumenta la igualdad y tampoco aumenta... Aumenta la desigualdad, mejor dicho. Exacto. Sí, aumenta la igualdad. Ahora se han hecho intentos de bajas de sueldo y ellos mismos han puesto la pata en el freno de que no es posible, pues, o sea, no... Ahora, dicen que en las últimas semanas parlamentarios han conversado sobre la posibilidad de congelar sus dietas como señal de austeridad. ¿Ah? Pero este es un tema que ya está trabajando, ¿no es cierto?, el Consejo Asesor Anticorrupción, que está a cargo del presidente y economista Eduardo Engels, que ayer estuvo en un programa de televisión, no sé si lo vieron en la noche, estuvieron ahí... Tolerancia cero, ¿no es cierto? Pero que al final también la situación es bien compleja, porque yo todavía no veo ninguna señal, y seguramente este programa lo deben estar escuchando muchos parlamentarios, no veo ninguna señal de que algún parlamentario haya dicho, mire, yo mismo a lo mejor mi dieta entrego tanta cantidad a alguna organización, a esto, a lo otro, o esto me parece escandaloso. Ni siquiera los demás, los más pro, entre ellos Camila Vallejo, Boris o Giorgio Jackson, ¿no es cierto? Así es. Entonces parece que todos aceptan que ganar 9 millones es parte de la normalidad. No es malo, recordemos que en un pequeño un broche de una noticia parecía que la esposa del presidente del Partido Socialista varió su en un periodo su sueldo de 1.800.000 pesos a 10 millones de pesos. ¿Cómo ocurrió eso? No sé. Obviamente le dieron un cargo superior que tenía, que hizo crecer su sueldo una cantidad, un porcentaje bastante elevado. Ahora recordemos que los parlamentarios pueden fijar sus dietas, pueden fijar y modificar también los ítems internos que tienen respecto a arriendo, oficina, y donde también algunos han salido sospechosamente pillados, como el lamentable senador Bianchi, que está en un proceso judicial. No tengo el aldeo en qué parte del proceso, pero sí en estos días ya había casi una sentencia. Lamentable, senador independiente de un cierto baluarte del sur de Chile. Recordemos que en cierta ocasión él junto al Horvath, si no me equivoco, supusieron a una modificación de una normativa, apoyaron a la gente del extremo sur y creo que se consiguió un avance en ese momento, digamos. Además que son siempre estos parlamentarios o candidatos, en fin, personas que enarbolan la bandera de la anticorrupción y de la independencia total frente a los partidos, como diciendo, mira, ya están todos los corruptos y acá estamos todos buenos. Entonces, parece que no eran tan buenos porque parece que estaban salpicando, ¿no es cierto?, una serie de... Hasta que son descubiertos. Muchos utilizan eso como un escudo. Claro, entonces yo creo que la transparencia hoy día tiene que ser total en todos los ámbitos. Sí, en términos generales la transparencia tiene que ser transversal, primero que nada, y segundo, volviendo al tema de esos sueldos. O sea, hoy día tenemos gente que todavía ni con un sueldo mínimo, porque también salió a la palestra este tema de si se puede vivir hoy día con un sueldo mínimo. Hoy día estamos viendo ese proceso. La gente hoy día además tiene que o hacer otros trabajos extras, por lo tanto lo que disminuye el estar con la familia, el tener que de repente los domingos dedicarse a hacer un pololo, a hacer otras cosas. Por lo tanto, aquí hablamos derechamente que con el sueldo mínimo que hoy se vive, la calidad de vida está por los suelos. Además, oye, ustedes han dado cuenta, bueno, nosotros tres a lo mejor acudimos permanentemente a las ferias, ¿no es cierto?, a comprar o en fin, o nos mandan, como decían antiguamente, sí. Pero me doy cuenta de el altísimo. Esta semana en el Diario del Sur salió también un reportaje, no solamente los limones, que ya fue una cosa jocosa, ¿no es cierto?, que el kilo vale entre 1.500 y 1.700 pesos, sino que las paltas, la fruta, y eso afecta directamente al bolsillo y a una remuneración de cualquier familia. Entonces a veces uno dice, claro, de repente dice, oye, ¿por qué los chilenos están tan obesos? No, es que la comida es chatarra, esto. Pero de repente hay hogares donde solamente les alcanza pal pam. Justamente, y pam pam, ¿sí? Tan pam pam pam. Sí. Bueno, estamos pam pam aquí en Ciudadanía al Instante, 105.7 Radio Talcahuano Online, en conjunto con nuestros amigos Radio Primavera de San Pedro de la Paz. Aquí con nuestros contertulios Roberto Mesa, Mariano Rivas y que les habla Rogelio Galindo. Semana a semana estamos trayéndole, copuchando y conversando. ¿Ustedes les gusta la música? Sí, señor. Escucharon hablar seguramente de Lollapalooza, ¿no? Este fin de semana, que venía con señal HD a través de algún servidor que en esos canales 600, 700 nos traía. ¿Y vieron algo? No vieron nada. Yo sí, no, sí, justamente en esos canales que estaban dentro de BTR. ¿Qué es lo que vio usted? Vi a Alex Gonguana. Vi al Gonguana, o sea. Gonguana. Acuérdenme el nombre, porque Kikineira, sí, con su grupo de. Que de verdad, los temas que tocó en ese momento no los conocía, yo conocía más la historia de Gonguana. Es que es muy antiguo eso. Pero sí, puede ser posible. Pero sí, digamos, el espectáculo visible del personaje era llamativo, sobre todo para ser un horario tan temprano. Yo vi al final. Luego al final. Vi esto, Special, no, ayúdame con el nombre. ¿Ya? Esto gringo, más o menos antiguo, viejito. Y muy bien, o sea, una música muy bien tocada, son habilosos estos tipos. Yo vi anoche casi al final Robert Plant, no sé si le suena Robert Plant, sí, lo escuchamos, pero si le digo Led Zeppelin, sí, ¿no es cierto? Esta vieja banda inglesa, y la verdad que dio un show bastante macizo, yo escribí un Twitter que decía que, bueno, el Festival de Viña al lado de Lollapalooza era una alpargata, porque la verdad que ahí hay una cantidad de monstruos que vinieron, fueron dos días de música y sol. Porque yo creo que cómo habrán quedado ellos, sí, los que están ahí. De hecho, parte de, lo, de, sí, los comentarios de Lollapalooza también se hablaba de la moda con la que se tenía que andar con el Lollapalooza. Se habló del abdomen al aire de las damas, de la ropa ligera, producto de lo, todavía la, calor, las temperaturas veraniegas que existen. Alta temperatura en un año, parece que se vislumbra de cierta sequía. Bastante, hay bastante situación crítica, ¿no es cierto? Por lo menos en la región del Biobío y en otras regiones. Esta semana también... yo espero que esté controlado. Hay una situación de un incendio también, ¿no es cierto? Nuevamente Valparaíso afectado por un incendio en condiciones también bastante misteriosas. Los tres parece que conocemos Valparaíso, ¿no? Ajá. Así es. Que hay muchos cerros ahí encorvados y a veces con muy poca salida, que a veces pasa incluso a veces en estos cerros de acá de Talcahuano, ¿no es cierto? Donde a veces bombero puede llegar, pero a veces no puede salir. Bueno, el tema del la ubicación de viviendas en sectores no aptos para la construcción, nos pasa a nosotros aquí con las famosas tomas de terreno en Valparaíso, es dramático. Hay construcciones en donde nadie se imagina que pudieran existir. Entonces, o sea, es un tema. Hay una cantidad de viviendas irregulares, en el término, y obviamente no tienen acceso ni alcantarillado, ni agua potable. Menos servicio de aseo. Y eso, ¿por qué lo menciono y lo recalco? Porque si no tienen servicio de aseo, ¿dónde cree que va a dar la basura que generan esas viviendas? Van a dar a las quebradas. Y eso es una forma de dar la posibilidad de un foco potencial de incendio, como se supone fue esto. Ahora, siempre, y no hay que descartar que esté la intervención humana. Y por lo que leía en la mañana del gobierno, se querelló, digamos, buscando un potencial culpable. Ahora, para que lo encuentren. Que es muy difícil. Se puso como los incendios forestales, parece que nunca se encuentran los responsables. Es muy difícil, exacto, salvo que hubiera, como pasó, no me acuerdo, ¿no? Se habló del inicio en un vertedero, ¿eh? Bueno, por lo mismo. Sí. Ahora, no piensen ustedes que un vertedero, que una zona como lejano, ¿no? Una ladera de cerro, una quebrada. Pero usted que es experto en temas de medioambientales, por ejemplo, o en temas de residuos sólidos, por ejemplo, no, un vertedero expuesto a la luz del sol fuerte, ¿puede producirse automáticamente un incendio o no? A ver, tienen que reunirse ciertas condiciones. ¿Con esos líquidos percolados, como le llaman? No, mira, básicamente cualquier basura en descomposición genera temperatura. Ya. Eso es real. O sea, usted deja descomponer un poco las cosas en el tarro de la basura de su casa, se da cuenta que está más tibio. Lo que pasa es que ciertas condiciones, cuando hay aumento de temperatura solar, el clima afectado, o donde haya, por ejemplo, en el suelo, plástico, vidrio. No sé si usted hacía el cuento de la lupita, que para quemar una hormiga. Sí. Bueno, eso. O una hojita con una lupa. Claro, esa misma reflexión, habiendo vidrio, habiendo plástico, puede generar un incendio y hacerse autocombustionarse. El problema es que esos son la menor de las veces. La mayoría de las veces es una colilla mal apagada o una intencionalidad de hacer fuego por muchos lo definitivamente debiera también, ¿no es cierto?, prohibirse. Lo he visto varias veces, que la gente fume mientras maneja. Yo he visto a varios que van ¿sí? Si está prohibido. Bueno, yo veo varios automóviles que de repente la gente va fumando. Como va hablando por celular. O sin el cinturón. O sea, sí, hay gente que no incumple la norma. Entonces, esos son los que están potencialmente generando un riesgo. Oiga, nos queda un par de minutos. Mira, hay un par de temas que se nos está quedando. Primero, la renuncia del presidente de la UDI, Ernesto Silva, se nos quedó ahí en carpeta. Y también que hubo cambio en la testera del Senado. Salió Isabel Allende y entró Patricio Walker como presidente, y vicepresidente Navarro. Alejandro Navarro, ¿no es cierto?, que es uno de los senadores de acá de la región del Biobío. Un minuto para la renuncia de la UDI, que parece que se está quedando ahí sin timonel. Yo creo que todavía no está claro cuál es el camino que va a tomar la UDI. Recordemos que tienen que generar una directiva interina, porque ya se viene la... ¿Ya ha tomado algún camino para eso, no? No, todavía no creo. De hecho, los históricos de la UDI, bajo la salida de su presidente, los históricos ya decían que... Estaban disponibles para asumir una presidencia. Es como una papa caliente, nadie la quiere tomar, o sea, nadie quiere hacerse cargo del... Pero justamente antes de Eduardo Engel entrevistaron al interino que está hoy día Macaya. Macaya. Sí. Lo entrevistaron. ¿Cuál es la tarea de él? Seguramente ordenar un poco el cuento para poder formalizar quiénes son los candidatos en las próximas elecciones. Y ver cómo se levanta el proceso de la próxima elección. ¿Cómo levantas tú la imagen de un partido que está siendo tan dañado hasta el día de hoy y piensa que le van a quedar ya más de 120 días producto de que esto va a estar en la tercera? Además que están apelando a una serie de yo pienso, de, por ejemplo, dice, hablamos del fundador Jaime Guzmán, pero mejor ni hablemos de Jaime Guzmán porque era un cómplice de la dictadura, en fin, de otras situaciones. Entonces ahora están apelando también a otros valores, el emprendimiento, a la economía libre mercado, en fin. Yo creo que la UDI en general, particularmente también la derecha, ¿se está quedando sin argumento? Claro, y está en el suelo. Yo creo que, si bien es cierto, también la nueva mayoría ha sido golpeada por temas de escándalo, la derecha está muy, muy en el suelo y como que le cuesta todavía levantarse. Bueno, pero además, lo más importante, perdón, que ha tenido que ver que, por ejemplo, también no fue acogida la petición de la libertad de los acusados que hoy día están en Llaver. Se hizo la petición para ver si podían salir libres y todo eso, y se les negó. Por lo tanto, deben cumplir el resto de la pena en prisión preventiva. Roberto, usted que parece que es un asiduo lector del Diario de Concepción, me consta que lo leo todos los días, en fin. ¿Hay alguna cupuchita del Diario de Concepción hoy día o no? Aprovechando que está con 44 años, tiene los micrófonos. Apareció que llegó a buen puerto el tema de los trabajadores con la empresa, que era un tema no menor, que además los tenía preocupados, y llegaron a este acuerdo, porque además tienen que terminar este estadio, como tú lo mencionas al inicio, aparte de su tercera histórica intervención. ¿Salían algunos candidatos a intendente también en algunas ediciones pasadas? Hace unos días atrás apareció nuestro seremi de bienes nacionales, don Erick Aedo. Candidato dice que él está disponible. Está disponible. Pero él, candidato a intendente. Pero además, él menciona al alcalde de Talcahuano, a don Gastón Saavedra, que también es parte que está siendo sondeado, pero mientras tanto no hay una decisión, no hay un status quo sobre el tema de quiénes son. Pero además, él mismo también refiere a Rodrigo Díaz, que es el primer candidato natural, por lo demás, lo menciona él. Y por otra parte también mencionan a Santibáñez, Luis Santibáñez, candidato de la derecha. Bien, varios candidatos, varios temas, y así se nos pasó el rato en nuestra edición de hoy día de Ciudadanía al Instante a través de la 105.7 Radio Talcahuano y Radio Primavera de San Pedro de la Paz. Así que un gusto nuevamente compartir con don Mariano Rivas Gacitúa y don Roberto Mesa Sabelli, que les salva, Rogelio Galindo Veloso. Nos encontraremos en una próxima edición. ¿Qué les parece? Hasta pronto. Hasta pronto, aquí nos vamos al cumpleaños. Hasta pronto. Vamos a celebrar. En Radio Talcahuano, Roberto Mesa, Mariano Rivas y Rogelio Galindo presentaron Ciudadanía al instante. Hasta pronto.